Luke, no te desesperes. Ya tengo la conexión con Radio Timbo. Radio Timbo, sálvanos del lado oscuro de la red. Estás en Radio Timbo. Listen, Miss Hydra on the radio, and you will feel alright. A Prince King Selassie in the dance. Miss Hydra, you run there. Before a man can enter the kingdom of Jah, he must be born again. Rebirth! Questions. So you say I act naive, try to stay human. Don't give you 1, 3, 6, it's so simple and so clean. You can stay, you can go away. You can fool yourself another day. You can run around to make your world spay. But you can't run away, and you can't run away. You can be safe, you can go astray. You can change your friends all different ways. You can drug and drink to blow your mind away. But you can't run away, you can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you 1, 3, 6, so simple and so clear. You won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Don't give you 1, 3, 6, so simple and so clear. Sound. right in this Guinea. Give all the praise to Jah Jah King. No time to lose, just love to bring. Give us your guide, nowhere to run, nowhere to hide, no place to be. Jah Jah Rastafari coming through the end of time. Alpha and Omega, our Savior, we no tell no light. Read up your Bible, we are the soldiers, we are survivors. Break down them borders and let your people come. We tell you send African children come back home. Rasta come fi mash up the place, bringing to the people only good vibes and praise. Praise Jah Jah creation we accept today. Let them know that Selassie is the only way. Rasta come fi mash up the place, bringing to the people only good vibes and praise. Praise Jah Jah creation we accept today. Let them know that Selassie is the only way. Say, but we get ya. You have to them way. If understanding. Why can't them just get a grip of things if you're not trying? Come back to square one, right back down your gun. Right back down your gun. To drive for betterness for yourself and to help each one. As you go along the way, as you go inside that job, to make the wicked see it's a full time now. Then you cheat and stay from the high. Why no one want to show the youth? They say truth, you've got no patience. That's why them gone a little while. Answering back to the older heads with a lot of wisdom. And at the end of the day, no wonder why them gone a little while without no instruction. Right back down the gun. Get a little further, and when you get to the back and you say, but wait, yeah, who have put them wait? If people them out here and ball you come better need, why can't them just get a grip of things if you not try? Come back to square one, right back down your gun. Oh, you'll be waiting for the Black Star Line now. want hear the words of Jah Jah. You never read up the holy scripture. You never respect one another. And yet you're waiting for the black star liner. I say you're waiting for the black star liner. Rocking and grooving to the massive and groove. Y estamos juntos, ¿qué te parece? En la anticombo resistencia y no palidece. ¡War! Con gusto me sumo a la invitación. El fuego en nosotros ya se encendió. Tamaña energía descendió, prendiendo la llama de la inspiración. Right. Porque tanta gente hablando de unión, llevar la luz ellos es la misión. Tal vez para eso nos dieron el don de abrir la compuerta de la comprensión. Con la fuerza del mar voy a presentarme a mí mismo esta vez, así como me ves. Más de 15 años llevo sin cortarme los dreads. Y si ves que yo el reggae lo transpiro, porque el reggae roots respiro. Es por lo que vivo, lo que me ha dado estos amigos. Damas y caballeros, quiero presentar a Trigo Ternura Live and Direct. Somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Chapelo. Con este ritmo que traigo y con esta unión que es verdadera y sale del corazón, para que todos se muevan en el salón, no se repriman, hagan correr la voz. Y el reggae es música que crece, sonido real que te fortalece. Y estamos juntos, ¿qué te parece? El anticombo resistencia y no palidece. Con gusto me sumo a la invitación. El fuego en nosotros ya se encendió. Tamaña energía descendió, prendiendo en llama nuestra inspiración. Tal vez para eso nos dieron el don. Cuentas pendientes ya no, no. Somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más. Esta unión nos da la fuerza. Ask me question, I tell you no lie. Ask me no question, play music. Yo fui al Chayao solo pa' pescar. Se siente así. No hay hipocresía que me haga caer, pero si la gente que no quiere creer. Que quiero beber. Dame esa agüita. You can't educate. talking about my freedom, people, freedom and liberty. Yes, we've drowning on the wine press, much too long. Revenge. We've been drowning on the wine press, much too long. Revenge. Babylon system is a vampire. Day. Yeah. Babylon system is a vampire, vampire, sucking the blood of the sufferers. Yeah. Church and university. Oh yeah. Saving the people continually. Yeah. Me say that tragedy keeps on murderers. Oh yeah. Of the sufferers, yeah. And the children's the truth. And the children's the truth. And the children's the truth. Come on and tell the children's the truth. Tell the children's the truth. Tell the children's the truth right now. Come on and tell the children the truth. Cause we've been trying on the wine press much too long. Revenge, revenge. We've been trying on the wine press much too long. Revenge, revenge, revenge, revenge, oh, revenge, revenge, oh, revenge, revenge, oh, revenge, revenge. every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share a shelter, yeah, oh yeah, of my single bed. We'll share the same room, yeah. Oh, Jah provide the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm en Radio Timbo. Forget them, Jah. They don't know what they're doing. Forget them, Jah. They don't know what they're saying. No. Estás en Radio Timbo. A boom jar of herb they by me bedside. We'll be right back. doktor, ima mam ti okno. Bum, sestro, dodaj mi, ponukla ću samo. Budi dobra, gledaj vamo, gledaj vamo. Dok nekšem dosta, sipaj, sipaj samo. Ja sam doktor, ne igraj se sa mnom. Pacijenata, puna ordinacija. Ozbiljan posobe, nije zajebancija. Gomila ljudi, potpuno je bolesno. Ja sam doktor, lečim ljude počesno. Dovoljno je samo da čuješ me dok peva. Svaku operaciju sa rimama ja spremam. Zašmuri, diši samo, spavat ću te lako. Ja sam doktor i pomoći ću svakom. Burra, catabum, burra, catabum, burra, catabum, burra, catabum, burra, catabum.

dices que apoyas el arte, pero solo quieres llevarte una parte. Los políticos vienen con su tranza, por eso la gente no se llena la panza. Te digo, por eso la sociedad no avanza, por eso no avanza, por eso no avanza. Ya sabemos que la plata no alcanza y ellos siguen bailando en su danza. Ya sabemos que no estamos en bonanza, la gente está perdiendo esperanza. No se apaga la llama. Está sonando para ver quién da más. Mueve tu cintura y vemos quién da más. Ponele tu piano para ver quién da más. Así que prendanse, actívense. Ya te traje el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales, tu cadera nunca dejas de mover. Así que prendanse, actívense. Ya te traje el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales, tu cadera nunca dejas de mover. ¿Quién dijo que el baile no da liberación? No dejes que nadie corte tu inspiración. Mantiene tu alegría y te da elevación. Uniéndote a la tierra y también al cielo. Real lo que aquí se está viviendo. Pusimos la leña y la estamos encendiendo. Fuego que transmite lo que estamos sintiendo. Porque es tu propia lula que te está moviendo. Porque la experiencia hay que vivirla. No sirve que te la cuenten si tú no puedes sentirla. Acércate a otro cuerpo y siente cómo vibra. Energía combinada y todo se equilibra. Ahí. Nueva generación. En el danzal. Activado. Está sonando para ver quién da más. Mueve tu cintura y vemos quién da más. Con el entusiasmo para ver quién da más. Así que prendanse, actívense. Ya te traje el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales, tu cadera nunca dejas de mover. Así que prendanse, actívense. Ya te traje el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales, baby, you can read my wish. You are too much food to finish. Stay right here and eat my dish. Electric blood and more desire. My veins are like hard wire. Pumping power, empire. I'm a flyer, take me higher. Take my word and take my kisses. Baby, you are such a bliss. You are acting so ambitious. Come, I show you what you miss. Seems like you know what to try out. You know what all this is about. You got rhythm, I'm a rider. You wanna burn up my lighter. What you see is what you get. Your eyes make my eyes wet. Your face in the sunset. What a pleasure to see that. The sound of things you said. Feeling down in my head. This nice place where I at. I wish I never forget. It's the end of the day, you are with me on my way. We were right through the night, nothing bad, you're going back. It's the end of the day, you are with me on my way. We were right through the night, nothing bad, you're going back. Look at me now, what you just call me when you wrap me dress. A long time, you ready if you come out. Give me the hot of slackness, let me glow in the darkness. A long time, me ready if you freak out. Me a the rhythm, me stress, me bump back, you take no rest. A long time, me ready if you broke out. Real Caribbean impress, or some boy I go on chest. A long time, me ready, make me show, make what's show, next. Sky is the limit, take me to the highness. Boy, never know, see me body full of goodness. Maya de la Guada, ready for the hotness. Mystic fire, magical sweetness. It's the end of the day, you are with me on my way. We were right through the night, nothing bad, you're going back. Let me prepare you for some good, good loving. Close your eyes, baby, time is forgotten. Sweet caress, gonna be soft like cotton. Drift away, you're gonna press all your buttons. Ouch. So when you feel it coming all of the sudden, and when you see a little strange thing happen, your body shiver and your river start running. Come in, come in, that's when me show you that I love you. Of the day, you are with me on my way. Right through the night, nothing bad, you're going back. Ahora te montan la juerga, juerga aderezada con buenas dosis de... hierba, hierba cultivada en mi particular reserva, que mi mente divide pero siempre hacia la izquierda, así que baila mi mierda. No sientas presionados como latas de conserva, si estás decaído la sensi te dará cuerda. Actitud mental positiva, esa es la verdad. Es Alberto, camino con la sensi, estar y dice dame tu teléfono que al quizá te pueda llamar. Déjame conectarme, nena, en tu RCA. Es lo que hay, traigo tu boom, biribay, vaya, bro, de texto como un shinjai. Soy lírico samurai, fly como el héroe original. Los boys de Lux, como un Rolls Royce, es el super zombo. Cuando llega Kamikila, son acompañados por la gente donando más ropa. Así que boom, cuando llega Kamikila, son acompañados por la gente donando más ropa. Así que boom, yo más de Wim Alexan. Soy un gran hijo de puta y me trata como a ayudar. De relatar es adictiva la baita catarriego de un fucking madlack, adictivo como el crack. Hey yo, el Gambino Man, con colaboración especial de Chen Shiestar. Es el perfecto combo clan directamente desde la ciudad de Valencia. Y es Alberto, camino con la Chen Shiestar y dice una perfecta combinación. Falla en la party con estos cuatro cracks sobre este long track. Motherfuckers come back. Traigo flow a raudal pa' que mueva tu vial. Ragamuffin dancehall, killa son original. Criminal, aléjate de nuestra área. Lleva tu furia contigo y déjate aquí la gaña. Vengo a cruzar tu línea, soy ágil como un niña. Siempre metiendo piña, no creo ya y te aconsejo que no pises la mierda. Hey, detente, será mejor que no andes más, pues me he cagado en un paso adelante. Hoy todos quieren ser famosos artistas o cantantes, pero que no te engañen, guial, escucha algo inteligente. Yo sí soy Superman, y olvida Bustamante. Aunque tus amigas no me escuchen porque soy un maleante. Yo te compraré un compresor solo si tú eres mi amante. Y si no lo puedo pagar, venderé mis discos de diamante. Y es Alberto, camino con la Chen, si es Dari dice asesina, trayendo termo falla, de la calle a tu platina. Sientes más de la rima, tenemos tu medicina. Gran capa, litros, trito, man, aquí con el chinchina. Sensi Kamikila, son sistema asesina, trayendo termo falla, de la calle a tu platina. Sientes más de la rima, tenemos tu medicina. Gran capa, litros, trito, man, aquí con el chinchina. Estás en Radio Timbo. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente, Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, ay, ay, ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto,